te dijo que sos lindo, el espejo te mintió, fuiste tarde al reparto, y mira que te tocó. Cuando vos viniste al mundo, el doctor se equivocó, y en lugar de darte un chirlo, a escobazo te agarró. Aparte de la cara, problema no tenés, teniendo mucha plata, qué lindo pareces. Aparte de la cara, problema no tenés, total todo se arregla, teniendo el FT. Bueno. ¿Qué problema tenés, muchacho? Aparte de la cara. Eso. ¡Ay, no más! Moví tu cinturita, mi amor. Así se baila, pa' que sufra. Eso. Así, así, mi amor. Hop, hop, hop. Pero qué bien que lo bailas, mi amor. Canchera la muchacha. ¿Quién te dijo que sos lindo? El espejo te mintió, fuiste tarde al reparto, y mira que te tocó. Cuando vos viniste al mundo, el doctor se equivocó, y en lugar de darte un chirlo, a escobazo te agarró. Aparte de la cara, problema no tenés, teniendo mucha plata, qué lindo pareces. Aparte de la cara, problema no tenés, total todo se arregla, teniendo el FT. ¡Fuerza! Pero qué problema tenés, chiquito. Báilalo.